¿Cómo que no? Apareció finalmente el contacto que teníamos previsto a ¿Cómo? esta hora con el Lourdes Pintos, dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Lourdes, bienvenida, gracias por atender a Radio Centenario. Me dice Vicente que retomamos el contacto. Lourdes, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Buen día, Acá buen estamos. día. Gracias Buen por, día, ¿cómo están? bien, gracias por estar con la 36 esta mañana y bueno, queríamos tener detalles de esta situación que está denunciando el gremio, Lourdes. Bueno, nos declaramos en conflicto, en asamblea permanente. De verdad que hemos tenido días de reuniones largas, largas, porque, bueno, porque la situación, los compañeros realmente están bastante preocupados. Y bueno, los sindicatos estamos ocupados en eso, que es una poca respuesta. Hubo acompañar la situación de un febrero que nos encuentra con muchas incertidumbres y con muchos apuros en comenzar, y creemos que el comienzo así, con estas condiciones, bueno, no estarían dadas al 1 de marzo, como las autoridades insisten, ¿no? Claro, ¿y cuáles son los problemas que están planteados para el comienzo que los han llevado a ustedes a declarar el alerta, a estar en sesión permanente? Bueno, el primero fue comenzar planillados sin haber inscripciones, por ejemplo, ¿no? Los planillados son para que la gente sepa, bueno, donde el espacio donde se elige, perdón, se dan grupos, se levantan grupos, se dan grupos a las diferentes escuelas del país, se dan más grupos, lo que la escuela pide, o no tanto, se estudian qué grupos van a haber en este año. Y bueno, y entonces las comunidades han visto, obviamente, y todos los compañeros, que es bastante complicado, más allá de que siempre en febrero se ha planillado antes de terminar las inscripciones. Este año, al ser un año especial, no hubo inscripción en diciembre, o sea que no hubo ningún periodo de inscripciones, y ahora en febrero todavía no fueron. Ah, entonces, ¿cómo, digamos, vamos a tener grupos, vamos a tener números, ¿sí?, reales, si no hay inscripciones tanto antes? O sea, sí tenemos una idea, tenemos proyecciones, porque las escuelas siempre tienen proyecciones, ¿sí? Pero eso hace que, bueno, directamente los compañeros se preocupan por las horas de trabajo, ¿no? Porque obviamente si hay grupos menos, bueno, los compañeros, que muchos quedaron con pocas horas en la elección de diciembre, febrero, que algunas se desarrollaron recién hace poco. Sin esos grupos, bueno, se reduce aún más la cantidad de horas en las cuales va a existir en la elección de horas, que, bueno, la elección de horas tampoco, que no se sabe cuándo, no se sabe qué va a ser después de carnaval, pero bueno, son algunas cosas que realmente a veces realmente preocupan. Y eso no es solo, digamos, a los docentes, ¿no? Porque en realidad también y tenemos una situación que a nivel país, que, bueno, falta, por ejemplo, por eso decimos que es complicado avanzar ya con todas las seguridades que deberíamos tener con el tema de pandemia, que, bueno, hay escuelas con las cuales no hay compañeros de unidades de servicio, no están completos los equipos de auxiliares de servicio, como para mantener la higiene de las escuelas. ¿Qué Y nivel, digamos, entonces, si hubiera que hablar de un porcentaje, Lourdes, de falta de auxiliares de servicios, qué panorama hay? sí, en realidad es muy variable, ¿sí? Pero en casi todas las escuelas algún funcionario de servicio falta, por lo menos. Por lo menos un funcionario o dos de servicio falta en todas las escuelas. Realmente, que esté completo los equipos de auxiliares de servicios no, No hay casi escuelas en las cuales, bueno, digamos, bueno, acá está bien, ¿no? Salvo, bueno, algunas escuelas más pequeñas, o claro. Pero en la mayoría de las escuelas los equipos, o sea, de servicio son escasos. Si bien se nos ha dicho que sí, que bueno, que las partidas ya están para la limpieza, ¿sí? Y que ya están todas las, que no, en realidad eso todavía no lo hemos manejado muy sindicatos y eso realmente se está sucediendo, pero lo que sí nos preocupa un poco es que la falta de la de servicio que hay en cada una de las escuelas, y bueno, que estamos a pocos días y esa incertidumbre realmente afecta a todos, y algo tan importante como la higiene en un tiempo de pandemia que, bueno, que se hace sumamente claro. Necesario e importante, ¿no? Claro. Ustedes se pusieron una comunicación que participaban ayer en la etapa 5 de planillado en uh-huh. defensa de las fuentes laborales y para que ningún estudiante quede fuera de curso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, bueno, que se desarrollaba en la etapa 5 de planillado, que es, como te decía, el planillado, una etapa donde se dan los cursos a la escuela. En este caso, ayer se dio el planillado en la regional norte y en la regional sur. ¿Qué quiere decir la regional? Para que todos sepan, es que la regional norte, por ejemplo, está integrada por los departamentos de Artigas, Salta y Paysandú, y la sur con la otra parte del litoral uruguayo, que es Río Negro, Soriano y Colonia. Se dieron un planillado que, bueno, bastante atípico, digamos, diferente. También eso realmente no se ha dado en años, que es la construcción de esa oferta, de esos grupos que faltaban levantar, solo entre inspectores y bueno, las autoridades de planeamiento de UTU, ¿no? Entonces, siempre habían sido, bueno, planillados en los cuales las comunidades estaban presentes, quiero decir. Claro. Bueno, los equipos de dirección estaban presentes, aunque no sea presencial, ¿no? Porque también se puede hacer por Zoom. Pero generalmente estaban los equipos de dirección, que son los que saben directamente desde cada uno de los centros cuál es la situación, o bueno, por qué se piden algunos grupos y por qué no. Entonces, es el no contar tampoco con la dirección, o bueno, otros compañeros de las comunidades. Generalmente los equipos de dirección participaban en esta etapa, ¿no? Esta vez no. Entonces el sindicato fue, bueno, el respaldo obviamente para los compañeros, para saber. Entonces ayer a la noche tuvimos otro consejo nacional donde los compañeros regionales, bueno, informaron de cómo se desarrolló este planillado, que bueno, participaron solamente los inspectores regionales, inspectores de asignaturas, y bueno, en este caso participó el sindicato también, y bueno, tuvimos la información desde bueno, de las, digamos, las escuelas, ¿no? Desde el sindicato o desde las inspecciones, ¿no? Pero los equipos de dirección no participaron, por ejemplo. Entonces, bueno, el sindicato tuvo una participación importante en estos dos planillados, en el sur, claro, y en el norte, y bueno, y sabemos que, bueno, obviamente se quedaron para levantar muchos grupos porque, bueno, justamente los números no estaban, o sea, porque, bueno, al día 12 no están las inscripciones, y eso lo seguimos asegurando así, más allá de que, bueno, sabemos que trabajan con proyecciones, pero las proyecciones en algunos casos no permiten que tengamos los números reales dentro del sistema, ¿no? Entonces, no es que las comunidades no tengan los números, digamos, las proyecciones, que siempre se hacen proyecciones, ¿verdad? O sea, ¿cuánto van a venir? Eso es normal, ¿verdad? Pero en este caso, realmente, por ejemplo, bueno, tenían que levantar todos aquellos grupos que, bueno, dijeron, en febrero se podrán levantar cuando estén los estudiantes. Bueno, estábamos más o menos similar las escuelas con los mismos números de diciembre, ¿sí? Más allá de que, bueno, ayer fue el día que terminó el año 2020. O sea, Era realmente, recién ahí tenemos un panorama, una vez que cierra, digamos, un año, porque ahí sabes cuántos estudiantes, bueno, recursan, ¿sí? Repiten cursos, repiten los cursos, cuáles promueven, ¿sí? Entonces ahí también se tienen un número más. Las reuniones, a partir de ayer, que se agarra el 2020, recién tenemos un panorama de qué pasó con los números en cuanto a los estudiantes que cursaron 2020. Que es bastante importante, claro, porque las proyecciones de los números, ahí vamos a, recién vamos a poder tener cada una de las escuelas qué números son los que, bueno, contamos con el 2020 tan difícil que fue y que tuvo más etapas para poder culminar, ¿no? Entonces, se fue dando dos etapas que se llamaron etapas complementarias, y bueno, que recién cerró ayer, y que bueno, que a partir de la semana que viene vamos a poder saber que quiénes quedaron, cuánto, ¿no? Más las inscripciones que empiezan el 19, y bueno, que ahí vamos a tener una situación. Ahora se nos dice como sindicato que bueno, que va a haber, a pesar que esa etapa era la definitiva, el cierre, donde nos daban grupos o no a cada una de las escuelas, bueno, que va a haber van a existir etapas posteriores para levantar el grupo. Pero imagínate que la gente está otra vez pendiente de incertidumbre si va a pasar, si no va a haber horas, si va a haber horas. Entonces, realmente hubo un sindicato que, bueno, muchos compañeros se fueron de horas sin su hora de trabajo, ¿no? Y bueno, y una áreas grandes, importantes, y bueno, que fueron muchos compañeros sin horas. Entonces eso realmente preocupa, y creemos que bueno, que estas incertidumbres, estas faltas de una de sabemos que también es por, como te decía, no hay estudiantes, pero eso afecta a todo, ¿no? Y bueno, claro. Y otras incertidumbres, como los compañeros adscritos que todavía no están en los centros. Los adscritos realmente son la figura más importante en los centros educativos, y todavía no saben si van a también. Algunos están sin trabajo, o sea, para el 1 de marzo, digo, ¿no? El 1 de marzo se quedan sin trabajo y no sabemos qué va a pasar, cuándo va a ser las elecciones, o sea. En cuanto a las inscripciones, Lourdes, está ese panorama, sí. Entonces, reducción de grupos, profesores que se quedan sin horas, decías, adscriptos que todavía no saben, faltan auxiliares de servicio en este panorama, donde, por ejemplo, la higiene es tan importante. Para redondear este panorama, en cuanto a las inscripciones, a que la gente sepa qué oferta de cursos va a haber en AFUTU, ¿eso qué panorama? En AFUTU, perdón, en UTU. ¿Qué panorama? ¿Eso ya está definido? ¿Ya está determinado? Los cursos, justamente esto planillado, yo que hablaba, donde se define qué cursos van a existir, ¿verdad? Ajá. ¿Cuándo la gente se entera de eso? ¿De cuáles? No, la mayoría de los cursos ya están en las escuelas, ¿sí? Ya se puede saber, y bueno, como esto ha sido todo bastante online, cada escuela, como que ha tenido sus ofertas, bueno, diferentes formas de comunicar, y la mayoría de las inscripciones, las reinscripciones se dan online, bueno, por eso son estudiantes de la institución, entonces los compañeros, por eso te decía, si eran importantes los adscritos, tienen esa actividad de reinscribir nuestros estudiantes. Y bueno, y los que van a empezar, que generalmente los niveles, los primeros, ¿verdad? Los primeros de ciclo básico, los proyectos 1, los primeros de bachillerato. Todo esto va a suceder a partir del 19. Entonces, ¿del 19? Y con estos planillados que empezaron ayer, que imagínate que yo te dije, solo el litoral, ¿no? Sí. Ahí se va a saber en cada una etapa de planillado qué otros grupos, además de los que ya están, que se definieron en noviembre, van a existir otros grupos en cada una de las escuelas. Generalmente, siempre hay, no sé, 4 o 5 grupos que quedan a febrero para definir, ¿sí? Pero la mayoría de los grupos ya se definió en diciembre, entonces las comunidades, bueno, de alguna forma, tienen para digamos, para salir a decir, bueno, estos son los cursos que hay en la escuela, generalmente en el interior, ¿verdad? Porque en Montevideo sabemos que, bueno, hay escuelas más específicas en cuanto a orientación, ¿sí? Como la escuela de construcción, bueno, tenemos cosas específicas, ¿verdad? Bien. Pero en el interior, donde las ofertas realmente, las comunidades realmente salen, bueno, a comunicar a través de redes, a través de la de lo que es, bueno, información presencial. Obviamente que, como te digo, es necesario tener equipos completos también de adscriptos, porque son los que informan, los que dan a la comunidad la, digamos, la información necesaria para que relija, opte por lo que desea, ¿no? Entonces, en realidad, la mayoría de las ofertas educativas de las escuelas ya están dadas desde noviembre, y bueno, y las comunidades se van haciendo de diferentes formas para ir comunicando. Obviamente que en la página de UTU siempre está la información general, pero después específicamente lo va haciendo cada escuela, bueno, en su forma de llegar a las comunidades, ¿verdad? Bien. Pero sí, eso ya está mayoritariamente ya está definido. Corriendo entonces. Sí, y empieza el 19 a concretarse el ingreso de nuevos estudiantes a UTU a partir de las inscripciones, que bueno, las de primer año van a ser solamente confirmar y no se va a hacer inscripciones masivas como viste que generalmente se hacen a nivel país. Uh-huh. Que son, sí, tal vez ustedes se acuerdan, pero siempre nosotros decíamos, bueno, denunciábamos situación de colas de gente, ¿no? Sí, sí. En realidad, bueno, ya hace bastante que con la agenda web se permitió hace bastante esta modalidad de que se elija un día y una hora para ir, y bueno, entonces eso se sigue haciendo, y en este caso también se hizo a partir del 1 de enero de este año, y bueno, entonces no va a haber aglomeraciones y van a ir simplemente los estudiantes y las familias en forma, bueno, no todos juntos, sobre todo los primeros años, ¿sí? Primeros años de bachillerato, porque ya digo, los primeros años que viene de primaria no tienen que ir, tienen que solo confirmar y quedan dentro de las escuelas que eligieron. Bien. Porque hasta el sistema URI permite esa modalidad. Muy bien, Lourdes Pintos de AFUTU, gracias por esta comunicación. Y bueno, vamos a estar atentos a ver con lo que pase en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, saliremos seguramente a la asamblea permanente para ir viendo cómo se dan en estos días, que bueno, muchas cosas y va variando día a día la situación, y bueno, esperando los planillados que nos quedan, que son muchos. Imagínate que solo se dio el litoral norte y sur, así que nos queda todos los demás planillados del país, área metropolitana, obviamente Montevideo, que es la parte, bueno, la mitad de nuestra cantidad de escuelas, o más de todo el país. Así que agradecemos como sindicato, obviamente, el espacio que ustedes nos brindan, porque queremos decirle que AFUTU está acompañando esta etapa, está acompañando, bueno, los diferentes planillados, porque bueno, se dio participación, y bueno, están los compañeros regionales y también secretarios de todos los secretarios de AFUTU acompañando lo que es la definición de esta etapa de planillado, donde bueno, se dan las necesidades de que aceptan o no los grupos que han pedido las comunidades, ¿no? Muy bien, gracias Lourdes, hasta pronto. Bueno, muy amable, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día.